frente a los bancos, ¿no? Claro. Y hoy son quizás uno de los sectores más críticos con respecto a cualquier movilización que implique una obstrucción mínima del tránsito. Sí, efectivamente. Y entonces me parece que eso es el gobierno logró romper eso, de romper esa alianza que en algún momento, 2001, 2002, 2003, estaba muy estrecha. Sí, ponerle clase al tipo de protesta. Estamos hablando con Claudio Pandolfi, que es integrante del Comité contra la Tortura en la provincia de Buenos Aires. Pandolfi, queríamos por último referirnos a un caso y pedirle información sobre un caso que la verdad que es poco conocido, poco difundido, ¿no? Que es el de un militante de nombre Ignacio Sotelo, corríjame si estoy diciendo mal el nombre en todo caso, que bueno, también ha sido un claro ejemplo, un claro exponente de la criminalización, ¿no?, de la protesta social, porque se le adjudicaba algo tan loco, ¿no?, como querer imponer una ideología a través de la fuerza. ¿Puede ser un caso semejante? Sí, el tema es así. Mirá, antes de la crisis económica que sacudió Grecia, hubo una convocatoria internacional de distintas agrupaciones anarquistas a repudiar en todo el mundo la condena a un militante anarquista en Grecia a, creo que 30, 35 años de prisión, digamos. Eso motivó movilizaciones, digo, en todo el mundo. Aquí en Buenos Aires, una movilización de 35, 40 participantes frente a la embajada de Grecia, en la cual se pintaron las paredes de la embajada con consignas obviamente en contra del accionar del gobierno griego, y derivó en represión y detención de 5 manifestantes. Ignacio Sotelo es uno de los 5 detenidos en aquel momento, ahora recuperó la libertad. Y lo que uno dice, bueno, pintar las paredes con consignas en contra del gobierno griego derivó en una imputación del juez Bonadío de lo que se llama prepotencia ideológica. Esto es pretender imponer sus ideas por la fuerza, y en el desarrollo de la acusación Bonadío dice que estos 5 conformarían una agrupación política que no identifica, que tiene como objetivo destruir el Estado. Entonces uno cuando mira, digamos, y esto penas de prisión de hasta 8 años, ¿no? Bueno, mira, 5 jóvenes anarquistas, digamos, pintando las paredes de la embajada griega, digamos, hacen peligrar el Estado, la destrucción del Estado. Uno dice, esta imputación es loca, digamos, y es por ahí algo a lo que yo me refería antes. Si no fuera que enfrente hay posibilidad de estar 8 años preso, uno diría hasta casi cómica, ¿no? Y me parece que esto es... En algún momento nosotros decíamos en un comunicado que hicimos hace unas semanas, esto era muy típico de Galeano. ¿Ustedes recuerdan a Galeano, juez? Sí, no el escritor, el juez Galeano, sí. Sí, echado por el tema del encubrimiento de la voladura de la AMIA. Era muy muy muy proclive a hacer este tipo de detenciones en cualquier tipo de movilización e imputar delitos gravísimos. Bueno, ahora parecería ser que el que ocupa el rol de Galeano pasó a ser Bonadío, que también hizo lo mismo con una movilización de integrantes de Teresa Rodríguez que repudiaron el año pasado las acciones del Estado israelí frente al pueblo palestino, y le formuló la misma imputación. La Cámara de Apelaciones, en la causa del Teresa Rodríguez, terminó revocando las imputaciones de Bonadío y dijo que eran insostenibles, pero mientras tanto hubo 11 personas presas durante 4 meses. Uno supone que estos jueces deben ser igual de implacables con delitos de guante blanco, administración fraudulenta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo no conozco muchos juicios de Bonadío en ese sentido, claro. Y por ahí Galeano es lo paradigmático, ¿no? Digamos, yo me acuerdo que en algún momento Galeano con llegó a... con Stornelli era el fiscal de Galeano, el exministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, sí, recordamos, sí, a plantear una investigación sobre los abogados defensores, argumentando que en un relevamiento de las causas que tenía, los abogados resultaban ser los mismos, con lo cual de ahí elaboró Stornelli, digamos, la iniciativa fue de Stornelli, una supuesta participación de los abogados en alguna actividad delictiva, y se formularon escuchas telefónicas y seguimiento sobre los abogados. No, increíble. Increíble. Mirá, te digo otra causa por esta. En Comodoro, Río Gallegos, están procesados, o por lo menos están citados a prestar indagatoria, ahora se suspendió porque hicimos una medida judicial, 12 militantes de Greenpeace, que lo que hicieron fue protestar cuando el gobierno hace un par de meses atrás trajo en Punta Quilla, en un puerto de aguas profundas, una chimenea, digamos, que ellos consideran contaminante, y también está citada, declarada, también está acusada como parte de los que obstruyeron la ruta, la abogada defensora de estos manifestantes de Greenpeace. Digamos, sí, queda claro. Creo que avanzando incluso, no ya sobre los que protestan, sino sobre aquellos que ejercen la defensa de los que protestan, ¿no? Doctor Claudio Pandolfi, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Claudio Pandolfi es integrante del Comité contra la Tortura dentro del ámbito de la Comisión por la Memoria en la Provincia de Buenos Aires. Insisto con el hecho de el quiebre que marcó el caso de Costequi Santillán, porque yo entiendo que pasó de la forma más obscena, de la forma más más impresentable, en el peor momento. Lo registraron las cámaras, eso fue importante, nadie sabe, no se pueden hacer conjeturas sobre qué hubiese sucedido si eso no pasaba por las cámaras. Pero lo registraron las cámaras, se vio lo burdo que fue, lo obsceno que fue. Y fue en el peor momento, en el momento en que la Argentina estaba más sensibilizada, veníamos de la peor crisis de nuestra historia. Eso nos marcó. Y por lo menos por un buen tiempo me parece que nos va a seguir marcando. Fíjate que antes del 2001 había sucedido algo más o menos parecido, en otro momento, en otro lugar. Había pasado Teresa Rodríguez, ya había sucedido. Habían sucedido los crímenes también, la represión en la provincia de Corrientes, cuando apenas arrancaba el comienzo de la alianza, el gobierno de la alianza, con tantas expectativas que tenía buena parte de la sociedad en eso. En el peor momento se dio de la peor manera, y por eso confluyeron esas dos vertientes y formaron ese me parece escudo de parte de la sociedad para con estos hechos gravísimos de represión y de criminalización. No quiere decir que hayamos avanzado, que ahora seamos una sociedad súper madura y que tengamos el tema ya completamente superado. No, no. Pero me parece que se puso un límite que hasta ese momento no existía. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país, para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediario.